Encontrá este contenido y todos los de Pedal en nuestra página web, radiopedal.uy. Estamos en contacto con Daniel Stinger del colectivo SOCAT. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo andan? Gracias por atendernos a estas horas. Gracias por la oportunidad, buenísimo. Daniel, te íbamos a empezar preguntando si nos podías preguntar, si nos podías contestar cuál es la situación actual de los SOCAT y qué sucedió desde el comunicado del 24 de marzo, y si le podés explicar a la audiencia qué fue comunicado el 24 de marzo. Bien, la situación actual de los SOCAT es una política de MIDE que se licita con OSC y que tiene un tiempo siempre, es una licitación a término, antes de que se terminen los contratos, que en este caso terminan el 7 de julio. Lo que es normal es que el Ministerio realice cambios o ajustes o lo que sea en la política y genera licitaciones previas para que después se dé una continuidad. Eso es como lo normal, básicamente. Lo que se nos comunicó en abril, ahora, el 9 de abril, es que en realidad no va a haber nuevos términos de referencia, sino que directamente la política cae, digamos. Nada, eso. No sé si fui claro o no, digamos, pero en términos formales es eso lo que pasa. Caen todos los contratos de todo el país de esta política. Daniel, antes de ir al tema de los contratos, tú lo explicabas recién, pero te voy a pedir si lo podés desarrollar un poquito más. ¿Qué es un SOCAT? ¿A qué población va dirigida? Ahí está. Un SOCAT es un servicio de orientación y consulta y articulación territorial. Esa es la sigla. Nace en el 2003, en realidad es que se empieza a pensar, y en el 2004 nace. La idea es a un equipo de trabajadores sociales, por decirlo, porque hay trabajadores sociales, psicólogos, un equipo de 2, 3, 4 técnicos, se les asigna un territorio que puede ser una ciudad pequeña o un barrio, generalmente de la periferia o un territorio que tenga bastantes índices de vulnerabilidad y falta de atención por instituciones sobre todo. Y bueno, en ese lugar desarrolla básicamente tres tareas. Una es atención directa ciudadana, consulta, entonces nos ponemos en una policlínica, en un salón comunal o en lo que sea, y las personas se arriman a hacer consultas sobre planes de MIDE, BPS, educación, salud, lo que sea, se informa y se orienta al ciudadano. Después se tejen redes institucionales. En esos barrios funciona un CAIF, una escuela, un liceo, un club de niños, lo que fuera. Generalmente cada institución funciona para adentro, digamos, con su propio problema. La idea es tejer redes para que los problemas que sean de todos sean, generados de trabajados de forma conjunta. Entonces ahí se hacen estrategias para que el tránsito educativo funcione mejor, para que las instituciones de salud estén más cerca de las instituciones educativas, o lo que fuere. Eso es, a eso nosotros le decimos articulación territorial, es tejer redes entre las instituciones. Y lo otro que hacemos son redes comunitarias, que generalmente tenemos mesa de coordinación zonal u otra forma de convocar a vecinos para iniciativas o preocupaciones comunitarias, también darle curso. Entonces, convocamos vecinos, convocamos instituciones y damos respuesta a orientaciones ciudadanas, digamos. Eso, todo en ese territorio que puede ser estos 2, 3 barrios o un pueblo en el interior, es bastante común que sean pueblos enteros o ciudades pequeñas. Daniel, buenos días. ¿Cuáles son los argumentos que maneja el MIDES para cerrar o para no renovar estos convenios, y cuál es la propuesta que se plantea a cambio? Bien, los argumentos son de estas tres cosas que yo decía, que una es la atención directa ciudadana, y la otra es la articulación con instituciones, tejer la red, y otra es la articulación con vecinos y tejer las redes vecinales. La priorización es la primera, la atención ciudadana, como ese foco. esa es como una, digamos, una cuestión como media técnica. Lo otro es presupuestal, por lo que nos dijeron. En realidad, en las conversaciones con el colectivo fue cambiando la valoración. Nosotros tenemos conversaciones con la dirección que es la que rige a la parte de los OCAT en el MIDE, que se llama DNGT. En septiembre del año pasado nos dijeron, bueno, nosotros entendemos que el SOCAT es una buena política y pretendemos que esté durante todo el quinquenio. En diciembre nos dijeron, no, bueno, por recortes, por ajustes, digamos, presupuestal, vamos a tener que bajarla bastante. Ya nos avisaron ahí. Y ahora en abril nos dijeron, bueno, cae entera la política y vamos a tratar de generar la atención ciudadana de otra forma. Eso fue, entonces fue medio que variando. Creo que, no sé si contesté, una es media técnica, es decir, bueno, nos queremos dedicar solo a la atención ciudadana, y la otra parecería ser presupuestal. Digo parecería ser presupuestal porque el SOCAT en particular, por cómo está diseñada, es una política muy muy barata, porque no paga alquileres, no paga nada. La OSC, que se hace cargo de trabajar en una zona, por ejemplo, es la que hace las gestiones para si hay que atender en una policlínica, en un salón comunal o lo que sea, son todos lugares comunitarios. Entonces, en el formato actual, lo único que, digamos, que se paga desde MIDE son a los sueldos y algo de gasto de funcionamiento, que es un 10% de los sueldos. O sea, es realmente muy barata ya como está. Entonces, desde el punto de vista presupuestal, lo que se podría hacer es bajar la cantidad de equipos. Hay 60 equipos en todo el país. Pero en sí mismo la política no tiene mucho de dónde recortar. Bien, entonces, como para comprender, los SOCAT son una entidad de alguna manera, si se quiere, terciarizada del MIDES, que lo convenia con OSCs o cooperativas u ONGs, ¿es correcto esto? Exacto. Bien. Sí, desde... cuando nosotros decimos OSC es cooperativa, asociaciones civiles. Bien. El año pasado existieron varios reclamos por retraso en algunas de las partidas para estas organizaciones, ¿es correcto también? Sí, eso es medio histórico, desde que arrancamos. Eso es medio técnico, te pagan en tres veces, en tres momentos en el año, uh-huh. Está fijado por contrato y no llegan las partidas, entonces la OSC tiene que pagar a los trabajadores sin que haya entrado la partida, pero no puede atrasarse porque eso genera deudas a la OSC. Bien, ¿y estos retrasos se dieron a partir de este periodo de gobierno o ya venían de antes? Retrasos ha habido de antes, digamos. En este periodo, lo que pasó en este año, digamos, particular, fue que fueron sucesivos, o sea, fueron tres partidas y las tres partidas llegan con retraso, y la primera, sobre todo, llegó con mucho retraso. Pero no es algo nuevo, ni es algo que solo le haya pasado al SOCAT con eso es así. Bien, y entiendo... contexto de pandemia. Claro, entiendo. Y entiendo por los periodos en los que mencionaste que hubo como un cambio... De discurso en el querer sostenerlo y en el no poder sostenerlo por cuestiones económicas, se dio sobre todo en el último tramo de la última partida. En realidad fue sorprendente, porque, o sea, el SOCAT viene funcionando desde el 2004, ¿no? Uh-huh. O sea, y más allá de con algunos problemas o otros, estas cuestiones de partida, ciertos atrasos, lo que sea, en realidad es una política que viene siendo, cada tanto se licita de nuevo, lo que sea, pero viene como con continuidad. Uh-huh. Entonces, es verdad, en septiembre había atraso de partida, un atraso bastante grande, pero ahí mismo se pensaba en la continuidad. O sea, los atrasos de partida han sido medio continuos, pero el cambio de perspectiva, fue sorprendente igual, ¿no? porque el presupuesto estaba claro de arranque. Nosotros firmamos en julio, firmamos este año que corrió, y ahí vos tenés en la firma de los contratos el presupuesto que sale y demás. Uh-huh. Después se atrasaron las partidas por cuestiones más bien administrativas, pero digamos la proyección estaba clara, y en ese momento se proyectó seguir en al principio, y después se proyectó recortar, y después se proyectó el cierre. Daniel, ¿cuántos trabajadores integran SOCAT en este momento? En torno a 150. Lo que pasa es que cuando vos convenías, te convenía la cantidad de horas. Cada equipo son 65 horas semanales. O sea, hay equipos que son 3 trabajadores de 20, 20, 25, y hay otros equipos que son 2, 30, 35. Eso depende un poco del equipo, de la OSC. Pero en torno a los 150. Bien, ¿y de qué manera, cómo han hecho, así como se ha reinventado el mundo entero, cómo han hecho para sobrellevar el periodo pandemia? Nosotros fuimos una de las políticas que nos pidieron y nos pareció bien. Nosotros trabajamos en esto de la atención ciudadana, por ejemplo, en algunos lugares, depende un poco el lugar, pero se entregan canastas, se entregan las tarjetas Mides, nosotros en muchos lugares hacemos visitas también. Hay una atención ciudadana muy cercana. Ahí nos pidieron que era prioritario. Como entiendo que se le pidió a InMujeres, creo que también. Hay algunos servicios se nos pidió. Y por otro lado, se nos pidió que demos una mano en el 0800 y en atención directa en oficinas territoriales de MIR, porque esta fue lo que se desbordó primero. Eso nosotros lo mantuvimos de entrada. Entonces, los OCAT en general han trabajado en la presencialidad desde abril, mayo del año pasado. En general todos hemos trabajado en presencialidad, y bueno, lo que toda la parte de articulación territorial y de articulación vecinal también se siguió haciendo, digamos, en lo que se pudo, por Zoom, visitas puntuales, lo que sea, se siguió haciendo esa otra parte. Y bueno, entonces eso, se trabajó en pandemia, se trabajó en la presencialidad, se trabajó sin cobrar sueldos muchas veces. Eso ha sido un año duro. En ese sentido. Te consulto sobre, bueno, las personas que trabajan en los OCAT son trabajadores sociales, educadores sociales, personas que están en constante análisis de los efectos territoriales que causa su trabajo. ¿Qué efectos o qué consecuencias puede tener la desaparición de los OCAT? Claro, ahí está bueno, así como lo dijiste, porque, o sea, de las cosas más interesantes que tiene el SOCAT es que vos tenés el territorio, es tu referencia. Entonces vos estás ahí, vas a la policlínica, vas a la escuela, escuchás a las personas y vos tenés un territorio de referencia. Ahí van apareciendo, nosotros le decimos emergentes o lo que fuera, que son problemáticas particulares de ahí que las captás porque estás, digamos, ¿no? Entonces, eso es una cosa que tiene el SOCAT que es una potencialidad y que cada uno de los SOCAT va trabajando, no sé, pueden ser cosas súper positivas como la potencia que tiene, yo que sé, el trabajo con educación secundaria en una zona porque hay un club, yo que sé, un centro juvenil con no sé qué, entonces ahí se potencia y llamas a INAU para que venga y generar una institución nueva o lo que fuera. Y después cosas bastante tétricas, por ejemplo, yo que sé, hablando con la policlínica, con la escuela y con no sé qué, empezás a detectar casos de abuso y ahí ha habido, yo que sé, denuncias de trata, por ejemplo, que la entras a atar porque estás en el territorio. Eso es una potencialidad que tiene el SOCAT porque estás en un territorio pero atendés todas las situaciones. No estás focalizado ni por tema ni por edad. Vos atendés todas las situaciones. Eso es, no sé, bueno, entonces en pandemia esto también se ha trabajado. Yo que sé, nosotros acá puedo contar una experiencia, trabajamos en la salud mental con adolescentes por preocupación con las instituciones educativas y demás, entonces convocamos a la psiquiatra de la policlínica y hicimos eventos para trabajar en conjunto eso. Me perdí con la pregunta, pero digo, esa idea de que haya técnicos sociales recorriendo el territorio, atendiendo a la ciudadanía y llenando demandas, es una potencialidad muy rica que tiene el SOCAT. Claro, eso después lo que te lleva es que el SOCAT mismo empieza a tensionar, ¿no? Porque empiezo a pedirle a INAU que no está, mirá, acá hay gurises para un centro juvenil, acá empiezo a pedirle a Mides, mirá, pero nadie, yo qué sé, de discapacidad, hace tiempo que no viene, pedimos una silla rueda hace tiempo, no sé qué. Es verdad que estando en el territorio empezás a tensionar a las instituciones, es una función medio de adentro afuera la que ha tenido el SOCAT históricamente. Adentro afuera digo de Mides, adentro afuera de las instituciones, empezás a fichar al BPS, che, ¿qué pasa? Que yo qué sé, el plan de equidad acá no funciona bien del todo. Eso es una cosa interesante que tiene, muy interesante que tiene el trabajo de SOCAT, al ser territorial así. No me acuerdo cuál es la pregunta, pero... Cito a la diaria en este momento, que decía, para el ex director de evaluación y monitoreo del Mides, Juan Pablo Labat, dice que esta transformación se dé en medio de la pandemia, no es casualidad, sino parte de la estrategia del Mides. Dice que no olvidemos que si hubo una cosa que se cerró temprano y se abrió tarde fue la escuela pública, pero otras fueron las oficinas del Mides. Y es muy importante para quienes están gobernando hoy no recibir la demanda porque uno de los indicadores de buena gestión es no tener registros de demanda y los OCAT son una boca de recolección de demandas gigantesca. Esto que decís tú me hace pensar en esta frase. Claro, es verdad. Yo lo estaba pensando, o sea, capaz que ahí se dice más en términos de la demanda que tiene el ciudadano concreto y es verdad, porque vos estás y escuchás a la persona. Pero después hay otro tipo de demandas que son de repente de las instituciones, entonces vos le demandás a MIDES, pero le demandás a la intendencia, le demandás a... ¿no? O sea, en eso se juega, me parece, la riqueza del dispositivo mismo. Nosotros, no sé, infinidad de, yo qué sé, reuniones con tránsito porque se mejoran las calles de un barrio y eso genera un tipo de problemática que antes no estaba. Y eso lo captás porque estás ahí, porque hablas con las comisiones de vecinos, porque hablas con las instituciones, no sé qué. Bueno, organicemos a quién tenemos que ir a llevarle esa demanda. Eso es verdad, que hay demandas que se captan por estar. Es una verdad indudable. ¿Con qué entidades, así como mencionás, se articulan generalmente con unas, con otras, con qué entidades de repente tienen una buena relación en el sentido de dinámica de trabajo, de derivaciones, de demandas, como decís tú? ¿Con qué entidades se llevan mejor y con qué entidades de repente hay un poco más de tensión y es difícil sobrellevarla? Eso depende mucho a nivel territorial. O sea, a nivel territorial es muy difícil que uno te termine llevando bien con todas de alguna forma. A veces depende de cuestiones personales, pero vos en un barrio, en una zona, lo que tenés son 2-3 policlínicas, 3-4 escuelas, un liceo, 2 liceos, yo qué sé, ¿no? Los recorres a todos y las problemáticas son compartidas. Nosotros hemos trabajado con unidad de víctimas de la fiscalía, con INAU en todos los centros de derivación, los CAIF, los... a nivel territorial, vos te terminás entendiendo con todo el mundo, salvo que haya algún personaje en algún lado, pero eso es como anecdótico. En realidad, atás la articulación a nivel territorial, la atás estando, porque todos tenemos la misma preocupación. A veces es más difícil a nivel, yo qué sé, que el Ministerio de Vivienda le dé bola al MIDES para que hagan un plan en conjunto. Eso puede ser que sea complejo. Pero en el barrio vas a hablar con, yo qué sé, la trabajadora social de vivienda y los recursos que hay los podés atar. Eso es otra digamos, aprendizaje de tocar. En lo territorial, la articulación la atás muchas veces más fácil. Por eso muchas veces la articulación viene de abajo para arriba. Una cosa que vos atás entre, yo qué sé, la policlínica y la escuela, después la podés repetir para arriba. O sea, después podés hacer que de repente hace, tome algo de eso y se junte con ANET. Pero a veces es más difícil que se junten ellos. Pero nosotros en el barrio prácticamente no hay con instituciones con las que no puedas trabajar. Incluso con instituciones que no son estatales típicamente. O sea, hay comisiones vecinales, iglesias, de repente. También dependerá de cuál y cuál es el encare. Pero en general trabajas con tus clubes de baile y fútbol. Con lo que hay en el barrio uno ata. Eso por otro lado, es maravilloso por un lado y por otro es como una fuente de experiencia. Daniel, ¿cuál es la estrategia que tienen, la estrategia política para llevar esta situación? ¿En qué están ahora? Bueno, lo único que nosotros pudimos hacer fue una vez que se nos dijo que se cerraba el SOCAT y que la idea... se nos transmitió una idea de cómo sería esta atención, de las tres cosas que nosotros hacemos. Bueno, se va a hacer solamente atención. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es una contrapropuesta de que esa atención o el trabajo territorial se mantengan algunas cosas de las anteriores. Si el problema es solamente presupuestal, nosotros queremos discutir las bases teóricas, digamos, y prácticas. Eso es lo que la única chance que tenemos como colectivo, pero una contrapropuesta a lo que se va a hacer. Básicamente, cuento por arriba, la idea es que haya técnicos sociales que estén a disposición de la jefatura departamental y vayan a responder puntualmente a distintos lugares de ese departamento, digamos, que vayan a responder consultas ahí. Esa es como la idea de por dónde viene, cómo el MIDES se imagina sustituir los hogares. Nosotros a eso nos parece que como propuesta es muy mala y vamos a hacer una contrapropuesta a eso. Lo que es cierto es que el MIDES no puede sacar los OCAT y no poner nada. eso no se le sostiene en sus propias oficinas territoriales. Por decirte, en Las Piedras tiene una oficina territorial y seis equipos de SOCAT que van desde La Paz hasta Santa Lucía, por poner un ejemplo. No sostiene la oficina, la atención de todo ese eje. Algo va a tener que hacer. Entonces, bueno, contraproponemos algo para que eso que se haga tenga en cuenta la experiencia previa en ese tramo. Bien, ¿y esa algún detalle de esa contrapropuesta o todavía no está del todo armada? La contrapropuesta lo que se va a centrar es en que no se pierdan los territorios y en que no se pierda la OSC. O sea, esos son dos puntos que seguro. Que no se pierdan los territorios es esto. Si yo estoy desde el jefe departamental y voy a responder consultas a un lugar, un barrio, una zona, y posiblemente mañana vaya otro y pasado vaya otro. Toda esta cuestión de atar la red, de tejer la red, de conocer y tomar esa demanda y atarla a nivel territorial, todo eso se pierde. Yo lo único que voy a estar haciendo es contestando respuestas ciudadanas, ¿no? Entonces, eso es un problema de perder los territorios. Nosotros vamos a proponer que los equipos estén vinculados al territorio, por lo menos algún tiempo para tejer redes. Eso por un lado. Y después, que sea a través de OST, para que los trabajadores tengan un paraguas, que sean trabajadores que tengan, si no, son unipersonales, digamos, la contratación por unipersonales, que es malo para los trabajadores y es malo para el trabajo, porque es un trabajo que se hace en equipo, pero que se tiene que evaluar en equipo, no se puede evaluar por persona o por técnico. Esas dos cosas son como vital, seguro tienen más detalles que lo vamos a resolver, pero que sean contrataciones por equipo a término, o sea, mínimamente a término, ¿no? Menos de un año no. Si no te contratan por un año, si te facturan mes a mes, el trabajo pierde muchísima calidad. Además de que los técnicos pierden muchísima certeza, ¿no?, sobre su propio trabajo. Daniel, ¿cómo evaluás el diálogo con el Mides? ¿La mesa de negociación se encuentra abierta? ¿Tienen expectativas? Y nosotros, el diálogo con el Mides siempre ha sido como ahí, como no tenso en todas las administraciones. Como colectivo no es con la primera administración, digamos, que nos sentamos a negociar. Pero el cambio ha sido quizás, en este último tiempo, es quizás el conocimiento del dispositivo. O sea, hemos tenido que presentar prácticamente el dispositivo en las mesas de negociaciones. La mesa de negociaciones es una mesa, digamos, el diálogo está abierto en buenos términos. Por decirlo, digamos, ¿no? Ha sido más o menos sistemático. O sea, tuvimos 5 reuniones durante el año. Después la sensación es que la potencia real de ahí resolver cosas es media poca, ¿no? Es como eso, nosotros vamos a presentar una contrapropuesta. La viabilidad real de que se nos escuche es muy dudosa. Por esto que les contaba yo antes, que una vez era una proyección, otra vez era otra y otra vez era otra. Digamos, no hubo una continuidad. Pero bueno, el diálogo que tenemos es el que estamos abiertos y bueno, vamos arriba, vamos ahí, digamos, a proponer las cosas. Igual esto que mencionás me hace pensar, ¿no? Ustedes cuando se instala un nuevo gabinete, cuando se instala una nueva gestión, lo que tienen que hacer es presentar el proyecto. Eso me da a entender que cuando se renueva la gestión, y los directorios lo hacen sin conocer al aparato que se enfrentan. Yo acompañé más esto. Yo trabajo en el colectivo SOCAT, empecé en el 2016, o sea que el otro cambio administrativo no lo acompañé, digamos, del colectivo SOCAT. En este caso sí, y sí es así. O sea, la información con la que cuenta y a la que quiere acceder, yo qué sé, o la forma en la que se dan las transiciones a niveles de direcciones y esto, sí, dejan mucho que desear en cuanto a la información. Yo qué sé, no sé si es una frase que me corresponde decir deja que desear, pero en cuanto, por ejemplo, al dispositivo SOCAT, nosotros lo tuvimos que presentar y hay muchísima información que no se tiene y que nosotros del colectivo decimos, bueno, mira, si querés ver evaluaciones, está esta, que son 2016, 2018, dio estos resultados, léete esto. Eso desde el colectivo a las autoridades. Eso fue así, digamos. Daniel, te hago una última pregunta que tiene que ver con, más allá de la realidad y de lo que sucedió y de cómo se va sobrellevando, ¿cuál hubiese sido en periodo de pandemia el año pasado, comienza a partir del 13 de marzo. ¿Cuál hubiese sido el ideal de funcionamiento del SOCAT? O sea, ¿qué hubiese sido lo mejor para los SOCAT? ¿De qué manera trabajar? ¿De qué manera reforzar? ¿De qué manera hubiese sido una forma adecuada de explotar o de utilizar correctamente los SOCAT? Bueno, lo primero es dar certeza sobre la continuidad del trabajo, ¿no? Eso hubiese sido bueno, en el sentido, bueno, vamos a trabajar a 2 años o lo que sea. Lo otro, yo creo que fue un recurso en el cual todos estuvimos de acuerdo, de decir, bueno, ante la pandemia, si ustedes hacen, atención ciudadana, tengamos toda la flexibilidad para ver cuál es la mejor atención. Entonces, si hay 15 días que hay que ir a una oficina territorial y atender desde ahí, se hace. No es para lo que estamos contratados, pero se hace, y eso como se hizo. Incluso se atendió 0800, que no es para eso que estamos contratados, pero eso me parece que, no sería, me parece, ni siquiera pensar que eso tendría que haber cambiado. Lo otro, la articulación y la participación ciudadana no estuvo en el mapa de acciones de Mides. Nosotros las hicimos y no hubo ningún tipo de aprovechamiento de eso. Cuando digo, por ejemplo, participación ciudadana, son todos los equipos de SOCAT, saben, las ollas populares, los merenderos que se generaron en su barrio, se trabajó con, yo qué sé, intendencias para mejorar los protocolos de salud en esos lugares, para captar situaciones de emergencia que de repente se captan en una olla popular. Todo ese trabajo que es a partir de la participación y que está vinculado con lo institucional, está adentro y afuera, se hizo desde los SOCAT, y eso no se tomó como experiencia. No hubo lineamientos de trabajo en ese sentido. Tampoco en la red de articulación. Nosotros decíamos, che, nosotros queremos mantener lo educativo porque nos parece importante trabajar en pandemia. Esto está. En todo caso, manténganlo. Pero no hubo ninguna línea en el, bueno, ¿para qué vamos a utilizar esta red que se viene tejiendo hace 16, 17 años en pandemia? No fue utilizado. Se nos pidió solamente eso, entrega de canasta, atención al 0800, entrega de tarjeta y lo que sea. Hubo muchísimo desaprovechamiento. En el trabajo igual lo hicimos, digamos, pero lo hizo cada equipo de SOCAT de acuerdo como quiso, si, de alguna forma. No, entonces, idealmente hubiese habido líneas claras en los tres ejes que es nuestro trabajo, ¿no? Uh-huh. Eso como idea que se podría haber aprovechado muchísimo, mucha experiencia. Hay muchísima experiencia y hay técnicos que trabajan hace 15, 16 años en los mismos territorios. El conocimiento que tienen es fluidísimo. Daniel Stinger, del colectivo SOCAT y de organizaciones de la sociedad civil que convenían con el MIDES, te agradecemos mucho los minutos y la claridad. Bueno, yo les agradezco a ustedes, la verdad, muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Escuchanos en radiopedal.uy y seguinos a las redes. Encontranos como Pedal Uy en Facebook, Instagram y Twitter.